Bueno, pues creo que es un clamor que sí. Clamor popular. Oye, ¿quién es el cabrón ese que pone sí, pero que se vaya Charlie? A ver, ¿dónde? Yo lo de Charlie no lo leo, Charlie. Bueno, vamos a saludar a una persona que se acaba de agregar a Skype. Carlos, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Uy. Huevos fritos. Huevos fritos. Al altavoz. Ahora sí se te oye bien. Ahora sí, bajé un poco el volumen. Sí. Eso sí, te avisamos que te vas a oír con un poco de retardo por las cosas técnicas. Pero bueno, ahora entenderás por qué autóctono habla así un poco raro. Aparte de porque es retrasado y tal. Habla con retardo. Digo, porque en ambos sentidos de la palabra. Carlos, tú no tienes otra cosa que hacer a las 11 de la noche que estar oyéndonos. A las 12. Ah, vale. Bien. ¿Alguien conoce a este Carlos? Mejor todavía. ¿Alguien conoce a este Carlos? ¿Sabe quién es? Soy Perdomo. Ah, eres Perdomo. No, pero si no has hecho nada malo, yo te perdono de todas formas. ¿Y en qué territorio de la geografía mundial te hallas para estar a una hora de distancia de nosotros? ¿Cómo lo diría siendo fino? Bueno, no voy a ser fino. ¿Dónde la que...? Coño. En el culo del mundo no vale, ¿eh? Unas putas mancas. ¿Cómo? Donde la que no es puta es manca. Ah. Salamanca. Ah, vale. Bueno, y no sé. ¿Qué chascarrillo? ¿Cómo lo ves desde la distancia? Con la palma igual. Carlos, te tenemos que pedir que bajes los altavoces porque si no. Es que están pegados, tío. No puedo hacer nada. O baja un poquito el. Comprate unos cascos. Al mínimo. Eso, ya. Ponte unos auriculares, hijo. Que no tengo auriculares. Vaya por Dios. Soy un poco universitario. Ario. Pues no sé, tú dirás para qué querías agregarte. ¿Qué has hecho? ¿Votar por correo? Para que pueda traer el Centro Canario. Ajá. ¿El qué, perdona? ¿El de más? El Centro Canario. Ese. Sí. Bueno, vamos a ir comentando algunos datos que se han ido actualizando. En el Parlamento de Canarias, con el 53,56, el PSOE obtiene 27 diputados, Coalición Canaria 17, Partido Popular 14 y Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente 2. Pues parece que los datos del Hierro ya han llegado o van llegando. Uh-huh. Y que el PSOE aumenta, ¿no? Significativo, así por decir algo. Democracia Nacional obtiene 130 votos, con la mitad del escrutinio. La Falange Española, 205. Mira cómo es mi puya. Y los Verdes obtienen más votos que Compromiso por Gran Canaria, el PIL... Izquierda Unida Canaria, pero muchos más, además. Cuatro veces más votos que Izquierda Unida Canaria. ¿Cuatro veces más votos o cuatro veces los votos de...? Cuatro veces... Bueno, vamos a estar como el anuncio de Fairy. Ya no solo una ni dos, sino hasta tres veces más. A que le corto el micro. Pues no sé, me parece que un partido nacional no se puede permitir esos resultados tan nefastos, ¿no? Algo tendrían que hacer. Yo te diría que sí. Vamos, porque... No sé. Oye, Dani, ¿cuáles crees que serían los porcentajes en Madrid si le hubiesen dado los juegos del 2012 o 16 a la capital de España? Pues me imagino que los mismos que ahora. No sé. ¿Hubiera hecho uso de ello en la campaña? No es necesario. Sería un tema tan presente en los medios de comunicación antes y que yo creo que no. Pero no haría gala de las obras que se van a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa que el amigo Carlos... A ver, no. No es Carlos. Perdón, nada, olvídate. Nos olvidamos, de acuerdo. No sé, yo creo que básicamente, menos lo que son planes en infraestructuras deportivas, la ciudad ha seguido haciendo lo mismo y... O sea, vamos a ver. Por ahora, Ruiz Gallardona ya es intocable. Y ya lo ves, con Olimpiadas o sin ellas. más o menos la gente vio como que el no obtener las Olimpiadas no era por demérito de Madrid, sino por... Por el hijo puta de... Perdón, por... Por el... Sí, por aquel, sí, por ejemplo. Por el que vimos en la tele entregando un trofeo y tal. Sí, y bueno... Lo que pasa es que yo creo que la T4 va a contar negativamente para las del 2016, me da, ¿eh? Pues estaría bien que contara negativamente para ellos. Es una terminal que a mí me restringe la elección de compañía aérea para venir hasta aquí a una. A ver, que atención. Es la que sigue volando desde la T2. Atención, con el 32,24% de los votos escrutados en el Cabildo Insular, tenemos un empate PSOE-Partido Popular en 13 consejeros y Nueva Canarias 3 consejeros. Uy. Se va complicando la cosa para... Se da la vuelta a la tortilla. Y el lobito... Oye, la cosa en Andalucía, ¿cómo fue? ¿Madrid? Dale la gracia. Madrid. ¿Miguel? ¿Madrid? ¿En Andalucía? Perdón. ¿Quién habla? ¿En Andalucía cómo fue? Tendrías que decir por provincias, porque las autonómicas en... Efectivamente. En Andalucía ya... Muy sido. Bien, te veo atento, Carlos. ¿A qué provincia te refieres, Carly. Lior? No, no, estaba... Era un... Era una pregunta de control, ¿no? Exactamente. Una pregunta bien. Capciosa. Por así decirlo. Exacto, he pasado exacto. El test, de acuerdo, gracias. Muy bien, Charlie. Faltaría más. Dice alguien que si nadie va a decir que el Granca forzó el quinto partido. Vale, venga, el Granca forzó el quinto Granca partido. El Granca forzó el quinto partido. Que será dicho. En Badalona. Es probable, sí. Me parece que sí. Suposo. Bueno, a mí el Granca no me ha hecho nada malo. No le tengo esa misma versión que no, le tengo. No, y tampoco... Yo no conocía el dato, gracias por el apunte, pero... No lo sabíamos hasta ahora. Me parece muy bien. Y me parece muy bien que la candidata del PP ayer en una... hoy, cuando la entrevistaban, cuando fue a votar, dijo lo de que teníamos un partido muy importante hoy con el Gran Canaria y tal. ¿Qué candidata? ¿Candidata del PP? Dije. ¿A dónde? ¿La candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas? Sí. Ah, qué bien. Lo dijo, me pareció muy bien que hiciera ese apunte para que en esta jornada ociosa la asistencia fuera masiva al pabellón. Muy bonito. Vayan al pabellón, no vayan a votar. No, después de votar vayan al pabellón. Ajá. Buena puntualización, Charlie. Gracias, Daniel. Y Lior, ¿qué más nos cuentas desde el Faicanato? ¿Te encanta el olor a corrupción aquí, por la mañana? En mi habitación. Yo no me he enterado de nada todavía. Ni ganas que tengo, en parte. ¿Te noto un poco depre? No. Quizás es que los tuyos no ganan como querías. ¿Los míos? ¿Cuáles son los míos? No, por eso no... ¿El Partido Comunista? No sé, tú sabrás. No. Atención, en el chat... no viene atención. A cuento de nada, es off topic total, pero Rafa Linares se destapa como fan de la T4. Bueno, claro, será que el muy cara dura vuela siempre con maletas hechas polvo y llenas de paja y luego reclama y le regala y le paga unas maletas de puta madre con un kit de aseo y vestimenta. ¿O será que tiene media hora más de tiempo que los demás para llegar hasta allí? O que, no sé, compra lotería y le toca siempre y nadie le pierde las maletas. ¿Cuál es tu secreto? Dilo. Escríbelo. Dentro de 30 segundos lo podremos leer en el chat. Es como si estuviéramos en la Mir, ¿no? Nosotros. Sí, solo que no fumamos dentro de la nave. Ni tenemos vodka. ¡Oh, Landsdrabia! Tovarish. Perestroika, Glasnost. Estoy haciendo un curso de ruso que me va bien, ¿eh? A lo supositorio, ¿no? Te veo preparado. ¿Qué más? No, es que no me sé ninguna palabra más. Gulag. Chernóbil. El secreto de Rafa Linares ya está desvelado. No factura equipaje. Smirnov. Ajá. Moskoskaya. Como se le responde en el chat. Ah, así se entiende. Claro, por eso hueles mal. Como no llevas desodorante. Qué gracia. No, lo lleva en barrita. El desodorante en barrita te lo dejan llevar, aunque sea más de 100 gramos. El de barra sí. El de barra sí. Yo voy siempre por la T4. ¿Siempre por la T4? Bueno, siempre, casi siempre, porque el vuelo de Iberia a La Palma vale 40 euros. Ah, vale. Qué guapo. O sea, pues, me vale lo mismo ir a Las Palmas que irme a Madrid. No, yeah. Tienes acento palmero. Yo creo que nos estás mintiendo, no eres de allí. Un año aquí, pues te cambia. Yo llevo 10 años en Madrid y me da igual. O sea que... No, ya, ahora... Mis amigos me pegan. Te pegan, claro. Imagínate, ese, ¿y qué haces? ¿Estudias ahí? Te pegan, sí, como a Rafa Linares por no llevar desodorante. Y dice, cágate con Miguel, el pibe cómo domina el ruso. Yo no soy el que es. Es Charlie. Yo en ruso, Yurinka, ya está. El desodorante en barra, dicen. Tú imagínate a Carlos preguntando en clase: señor profesor, tengo una duda. En el tema 7, en la página 8, cuando el autor dice que esto se refiere a... ¿Te imaginas? Y la clase descojonándose del pobre pibe. Bueno. ¿Es así, bueno, o no es así, bueno, Carlos? ¿Qué? Digo. Pero yo qué sé, yo sé hablar peninsular si quiero, pero no quiero. Ostras, pues muy bien. ¿Y qué eres, gallo o portugués? Soy portugués, sí. Ah, muy bien, muy bien. Los gallos ni agua. Toma. Pues nada, nos dicen por aquí que el 100% de escrutinio hecho, el PSOE pierde la mayoría absoluta en Granadilla. ¿Dónde el puerto? ¿Tendrá algo que ver con lo del puerto? No sé. Pierde la mayoría absoluta, pero eso quiere decir que hasta hace poco la tenía en el escrutinio, o que en esta legislatura la ha tenido en el ayuntamiento. Pues no lo sé. No sé a qué se refiere. Algo... ¿Qué dice? Gran Canaria con Iberia no bajan de los 300, de los 200. Te tengo que dar la razón. ¿Quién es este canario? Canario en Madrid. Pues un, vale, canario que vive en Madrid. Pues fíjate que ayer, antes de ayer por la noche, tuve que sacar un billete que era la ida el domingo 3 y la vuelta el día 8. Y con Spanair me salió como 180 euros. Y resulta que en Iberia me salía 70 y pico. Bueno. Y no era, menos mal que no era para mí. Pero de todas maneras me parece una clara excepción a lo que viene a ser lo que cuesta Iberia venir para acá. Yo lo que les recomiendo es que busquen los vuelos en tubillete.com y luego vayan a la página de la compañía y los compren allí directamente. Efectivamente, sí, sí. Es el truco del almendruco. Ahí Charlie acertó, igual que con Terminala, o como se llame la página aquella. ¿Qué más? Pues ¿qué pasa no, por ahí? No nos responden al respecto de si es que con el escrutinio anterior... Yo creo que era eso. Ah, que... vale, ya nos responden. El PSOE tenía mayoría absoluta en Granadilla desde el 91. Ajá. O sea que, no sé, ¿algo ha pasado en el pueblo? O a lo mejor, es que también resulta que lo del puerto de Granadilla no será un proyecto municipal. Con lo cual, a lo mejor, el PSOE de Granadilla está en contra del puerto y el tema es que la gente sí está a favor. Es que al no contar con todos los datos, te puedes hacer una composición de lugar bastante... No, está claro. Yo la opinión de la gente del propio municipio acerca de tener el puerto allí no la conozco. Y bueno... Sobre los windsurfistas, está claro que están en contra porque... La construcción del muelle afecta las corrientes y los vientos y tal, y entonces en el Médano ya no se podrá practicar el windsurf como hasta ahora. Uy, nos están pirateando. ¿Quién ha sido que lo mato? ¿Hay alguien con una pandereta sónica por ahí? Pandereta sónica. ¡Chorizo de terror! ¿Tenemos algún dato más? ¿Algún sitio que hayan completado el escrutinio ya? Pues por ahora no, los cabildos están bastante bastante verdes. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevan el 89,16% de los votos y todavía pues no se mueven las cifras. Y en el Gobierno de Canarias llevan el 53,56%. Me parece increíble. Creo que es la comunidad de España donde más se está tardando en hacer todo. Incluso descontada la hora de retraso. Sí. Creo que sí, ¿eh? Me da la impresión de... minutos.es. Canarias, presidente de, presidentes de mesa a 33 megahercios. No, no, es verdad, ¿eh? Me da la impresión de que desde que fueron las 8 en la península se ha tardado bien poco en alcanzar todo el escrutinio, excepto el que faltaba por escrutar aquí. A ver, ¿te extrañas de algo? No. Viendo quién es el delegado del gobierno en Canarias. Pero aquí está tardando, no sé. No sé a qué se puede. Una pregunta, se supone que las elecciones generales tocan en marzo del año que viene, pero se habla de que pueden ser anticipadas. ¿Alguien sabe algo de qué fechas se no se baraja o qué fechas se barajan para esas elecciones posiblemente anticipadas? ¿Octubre de este año puede ser? Pues en su momento se rumoreó que a la mayoría de altos cargos de funcionariado de varios ministerios se les había recomendado que se cogieran todas sus vacaciones del año antes de que acabara el verano por posible motivo. Hoy día eso se aventuró hace quizá un mes. Creo que no se ha confirmado eso. Así que quizás sería eso, octubre. Puede ser. Pues no lo sé. Es posible que una vez se pase un poquito la resaca de los resultados de hoy se diga algo. Uh-huh. No creo que lo dijeran en pleno mes de julio, vamos. Pero en cualquier caso me parece una posibilidad bastante seria el hecho de que se adelantaran las elecciones generales. No sé muy bien a qué motivo obedecería, pero yo creo que por gasto todas las elecciones deberían ser juntas, tío. Ni comunidades históricas, ni generales por un lado y autonómicas, municipales y cabildos por otro. Todo junto. Perdona que te interrumpa, Carlos. Según nos comenta Pinzón Azul, el PSOE de Granadilla está súper a favor del puerto. Ah, bien. O sea que lo que parece ser es que la ciudadanía del municipio no estaba a favor del puerto y le ha dicho que... Hombre, vamos a ver. Por sacar una conclusión únicamente valorando el tema del puerto, evidentemente. El puerto es un rollo folclórico para nosotros, o sea, es lo que... Granadilla es conocida en el mundo mundial por el puerto de Granadilla, no por otra cosa. No por algún plato gastronómico que tengan propio o por algún tipo de folclore o alguna tradición ancestral. A lo mejor resulta que el PSOE de Granadilla es un chapucero y, no sé, les cobra por parquímetros una pasta o no recoge la basura con la frecuencia de vida o etcétera, etcétera, y lo del puerto es un factor más. Por eso te digo que únicamente valorando lo que sería el tema del puerto. ¿Te has dado cuenta que llevamos toda la noche especulando? Especulando y pirateando datos de otra gente. Es que sin datos en firme, ¿qué crees que se puede hacer? Esto es una vergüenza. A ver, hagamos un repaso nacional, Miguel. A ver qué dice aquí. Venga, lee algo de un medio nacional. Pues me vas a tener que dejar unos segunditos. Vaya por Dios. Pero si el de Nacional era Charlie. Bien, Charlie. ¿Cómo han cambiado estos, tío? Ahora dice, el PP gana las municipales por un estrecho margen sobre el PSOE. Pues nada. Es que llevamos toda la noche recargando la página principal del mundo.es. Pero a ver, a mí que me explique una cosa. ¿Qué es eso de ganar las municipales? Las municipales no, se ganan claro, municipio por municipio. Evidentemente. Pero eso porque uno saque más municipios, sí, pero que uno saque más municipios que otro, no, yo pienso que no es significativo tampoco de nada. Pero para nada. Y el que intente extrapolar los resultados de estas elecciones a unas generales está haciendo el ridículo porque no tiene nada que ver. De hecho, es más que probable que mucha gente que en las municipales de Madrid haya votado al Partido Popular, que me parece que es donde se produce ese rebase de un partido al otro, en las municipales puede votar una cosa y en las nacionales otra, muy diferente. De todas formas, mira, a ver, ¿cuál es el porcentaje de Esperanza Aguirre sobre Simancas? Pues no lo sé. Lo puede mirar Miguel, vale, o pero Charlie. Porque antes, no sé qué nos puede dar más pistas antes, también. Antes, ¿no?, de eso, vamos a saludar a Canario en Madrid. Buenas noches. Hola. Adelante, Canarias en Madrid. No seas tímido, ¿sí?, hombre. Pon voz potente. Hola. Sí. Hola, sí. Oye. Hola. No sé si no se nos oye bien. Nos debería oír bien. Canarias Madrid. Si nos escuchas bien, di papas arrugadas. Chorizo de terror. Vale. Es otro superpoder que es válido. ¿Qué nos cuenta? Nube de ocio. A ver, ¿quién es está ahora mismo en el... A ver, Canarios Madrid, ¿qué nos cuentas? Sí. Dino. Sí, te oímos perfectamente. Ah, vale. Vale. Uy, el efecto autóctono arrasa por tierras peninsulares. Hay mucho retardo, ¿eh? Lo sabemos. No, yo es que estoy volviéndome loco porque tengo a 200 metros un concierto de Dobby. Y estás intentando descifrar qué es lo que cantan, se supone que en inglés. Sí. El inglés de Openings. No sé si ustedes se acuerdan un monologuista de estos que salía en Paramount Comedy. Un inglés, perdón, ¿verdad? Perdón, sí. No en Paramount Comedy, en el Club de la Comedia. Fue incluso uno de los finalistas de uno de los concursos de monólogos. Y decía, hola, me llamo Henry no sé cuántos. Soy inglés, pero tranquilos, yo tampoco entiendo lo que dice Dover. Dios mío, este hombre del el que estamos leyendo en el mundo, habría que postularlo para director del Circo Mundial, ¿eh? ¿Pero qué quieres que salga diciendo? ¿Que las ha perdido? ¿O que no, ha, pero han sido hemos muy bonitas? Ganado las elecciones. Pues mira, vale. ¿Cómo que hemos ganado las elecciones? ¿Dónde? Pero si son elecciones municipales, coño. Pues las han ganado. En Madrid, por ejemplo. En Madrid, pero es que dice que hemos ganado las elecciones municipales y autonómicas, pero si las autonómicas ha sido para el Partido Popular, creo que han perdido alguna comunidad incluso. No lo sé, sí, pero dínoslo tú. Lo que hacen es que suman el total de votos, ¿eh? Ya. Claro. Consiguen más votos. ¿Ha perdido el Partido Popular alguna comunidad? Se suponía que solo estaban en juego Navarra y Baleares. ¿Al Jaume Matas seguirá, no seguirá? Se jugó una cena con un locutor de Onda Cero esta tarde, a que seguía. Bien, ¿tendrá que pagar una cena o se la deberán a él? Nuestro servicio de... documentación extra. A ver, información del gobierno de Canarias. Total escrutado 53,56. Abstención 37,49. PSOE 27 escaños. Coalición Canaria 17. Partido Popular 14. Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, 2. Y no sé dónde buscar los resultados nacionales. Pues vendrán en algún sitio. De las autonómicas. Probablemente en la página del Mundo venga algo. ¿En la del Ministerio no viene nada o qué? Esperanza. Bueno, ¿qué? Esperanza sí que gana en Madrid también, ¿no? Sí, mayoría absoluta. Bueno, perdón. Es que Simancas también. El hombre del hijo con la PlayStation rota. Explícanos eso, Charlie. No conozco a qué te refieres. ¿No sabías tú eso? No. Tío, en la campaña de las elecciones anteriores, sí. En un momento dado, pues hablando de temas de corrupción y tal, pues Simancas... no sé si hizo una declaración pública de todos sus no tengo datos de todas sus propiedades y no sé si en el listado puso que tenía una PlayStation rota o algo así, o que la PlayStation de su hijo estaba rota, no sé qué, y hubo alguien que le regaló una PlayStation, pero eso fue muy gracioso. Pues ya ves para lo que sirve la política. Oye, para que te regalen una PlayStation. Sí, PlayStation 1 o PlayStation 2. PlayStation. La 1, creo que era. Sería la 1 en aquella época, ¿no? La color crema. Qué triste. Bueno, que no tengo acceso a datos a sumatorias de las autonómicas. Nuestro servicio de documentación ha fallado. Pues venga, papel y boli. A ver, ¿no tienes sumatorio? Vete diciendo que yo sumo. ¿Tú no te vanaglorias de no pertenecer a la generación de la ESO? Pues adelante. A ver, Aragón, PP 23. Asturias. ¿Tampoco hay datos de Asturias? PP 20. Baleares. Nos estás hablando todo el rato del partido más votado, ¿verdad? Estás sumando, ¿verdad? Vale, perfecto, cojonudo. pues pasamos a las municipales. ¿Pero a ver, qué estás diciendo solo los del PP? No, está para, diciendo para el partido más votado. ¿Otro recorrido o qué? A ver, el Cabildo sigue igual, 13, 12, 4. Y el... Y Tenerife sigue igual también. Municipales siguen iguales. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y los silencios siguen iguales, así que señores, vamos a dar por concluido el podcast. Ya, directamente. Rajado. Rajoy. Rajado. Oye, al final, ¿qué pasa? ¿Con el 15S del PSOE se lo queda o qué? Pues por lo pronto sigue. Pues se consolida. Que 100, ¿cuánto es? ¿91? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Por qué porcentaje van? PSOE 42%. No, no, de escrutado. 89,85. Esperamos que lleguen al 100, hombre. Yo qué sé. Es que son las 11:30. Oh. Ah, nos vamos de copas por ahí, Dani. ¿Qué pasa? La noche es joven. Te estás dando cuenta entonces, ¿no? Que llevan 3 horas y media contando votos y ahí siguen. Uh-huh. Creo que en las últimas elecciones en el País Vasco, en menos de 2 horas ya lo habían contado todo. Uh-huh. Bueno, muy bien, ¿no? Vivo en un archipiélago. Es que en el País Vasco estar más de 2 horas en un mismo sitio es un poco arriesgado, entonces contaban rápido. Uy. Menos mal que estás protegido por un seudónimo. Democracia y OA. Y Parreta Rack. Bueno, pues nada, si nadie nos quiere comentar nada, se ha conectado gente, pero tampoco nos dice nada. No sé. Hombre, ¿tú no estás viendo la ventana del chat? Sí veo la ventana del chat. Yo me refería a la gente que se ha conectado por Skype. Vale, vamos a hacer ronda. Yes. Que no sé si nos quiere decir algo o algo así. Alguien se quejaba que había mucho retardo. Y bueno. ¿Por qué? Pues porque somos de la misma línea. Estamos correlacionados. ¿Qué es eso? No lo sé. No sabemos. ¿Se nos ha colado algo? Hola. Bueno, desde el Faicanato, ¿no? Lior, ¿algún comentario? Bueno, pues no. No hay ningún comentario. Vale, adiós, Lior. Mi equipo ha vuelto a ganar. ¿Tu equipo? Sí, sí. Ah. Es un resumen conceptual de lo que toda una elección debe ser. Gran dato, vale. Bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva escrutado el 92,35%. Y yo creo que podemos decir, sin ánimo de equivocarnos y sin ánimo de lucro, que Jerónimo Saavedra es el próximo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente. Vaya por Dios, la Gay Parade se va a pasar de Maspalomas a Las Palmas de Gran Canaria este año. Qué gracia. El Ayuntamiento de Maspalomas sentirá la pérdida mucho. Gracias, Charlie, por tu aportación. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Bueno, pues nada, se consuma entonces el vuelco absoluto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que era, por otro lado, de esperar. Era de esperar, efectivamente. ¡Pepa! ¡Nos vemos! Pueden ser interesantes las declaraciones de la señora... Luzardo. Señorita, ¿verdad? Luzardo. Señorita. Una persona que no, nunca ha tenido buen perder. No. Ni siquiera buen ganar, o sea que buen perder, peor. Así que yo espero ansioso lo que pueda soltar. Nos vamos al Santa Catalina a ver cómo desbandan de por allí la gente. Me parece una falta de respeto que dejes colgados a nuestros seguidores alegando que, no sé, cansancio o lo que sea, y que encima les restriegues que te vas a ir de marcha a Santa Catalina. Yo no Catalina. He alegado cansancio, he dicho que terminamos el podcast porque veo que sigo insistiendo en que cuando yo me calle, no se callen ustedes porque queda del culo. Sea, encima nos echa la culpa a nosotros, Dani. No, verás que ahora no nos callemos ni debajo del agua. En fin. ¿Verdad, Dani? Sí, bueno, efectivamente. Como te iba diciendo... De todas formas, yo Macaro, una pregunta. Macaro, en el edificio Macaro, Miller, Charlie, ¿seguirán las maquetas? Hidrófugo incluso también. ¿Seguirán en el edificio Miller las maquetas de la Gran Marina? ¿Quién ha dicho que yo sea homófobo? El amigo ya, Macaro. ¿Las podrían regalar ya, una vez que se olvida el proyecto para siempre? ¿Eh? Que podrían regalar las maquetas de la Gran Marina. Yo quiero la de César Pelli. Yo, es que como ya no se van a usar para nada... Pero una cosa, yo hay una cosa y es que me encantaría ver esa gente que estaba en el edificio Miller diciendo, yo socialista de toda la vida. ¿Tú crees que habrá matado alguno de esos? Bueno, te atreves a afirmar, ¿verdad? Tiene que ser gracioso, todos con la pulserita verde y bajándose la manga de jersey para taparla. Mi madre. ¿Y Aaron Miller? ¿Eh? Que dos L es Miller como la. Sí, pero es que aquí no hacemos publicidad de birras, tío. Miller. En Argentina, doble L es S. Miller. Garimba Boy. En YouTube. Wow. Apología del alcoholismo. En Canarias 7 tienen una foto de Saavedra abrazado con Mayoral y parece que se tiñota las cejas, ¿eh? A ver. Veamos. Veamos. Esa foto que se nos comenta. Intentaremos hacer. ¿En portada está? Una detallada descripción. ¿Quién es este? Jerónimo Saavedra celebra la victoria. ¿Y dónde está Jerónimo? ¡Momo! ¿Dónde está? Levanta la mano. Interesante comprobar. Me da que han cambiado la foto, ¿eh? Haz más scroll para abajo, Miguel, quizás. Interesante comprobar que en una foto en la que pone algo de Jerónimo Saavedra, efectivamente, al final sí sale Saavedra, pero creo que ese no es Emilio Mayoral, ¿no? Sí, sí, sí, ese es Emilio Mayoral, sí. Sí. Se le ve un tanto desmejorado al respecto de su época. Viejísimo está. Pero la foto podía tener un pie de foto que dijera estruja, estruja. No, la foto es desafortunada, sobre todo porque Emilio Mayoral no será recordado precisamente por ser un alcalde cojonudo. Pero, ¿te imaginas el titular de la noticia de llegan aires de renovación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Aires de renovación. Yo creo que no. Más bien, como que la foto huele a ambientador o algo. A tiporilla. Huele a. Sí, algo que se pueda poner en un armario para. No, Paul, no, para Paul, salir. No, Paul. Perdón. Bueno, venga, que ya estamos enralados. Ya estamos enralados. Vale, ya, venga, ya. ¿Puedo dar los resultados de La Palma? Venga, no, bueno, felicidades a pero Jerónimo, si lo Saavedra. Solo si lo dices con acento palmero. Espera, tengo que sellarlo. Ya no me sale, loco. Llevo medio año sin estar en La Palma. Ya, pibe, qué yungo. Los resultados del Cabildo de La Palma, con el 50% escrutado. Sale Perestelo presidente con 28 consejeros. En segundo lugar sale. Así sería, más o menos. Porque yo no hablo así, siempre tengo un acento muy raro. Muy raro. Porque vivía en Tenerife antes. Es que eres. Ah, entonces ya. Nos señalan en el chat una de las cosas, perdona un momento la interrupción, de la bonita ley electoral canaria. Agrupación Herreña Independiente saca dos diputados con 765 votos. Ya lo saben, con 382 votos y medio, eres diputado si vives en el Hierro. Joder. Y si no, siempre puedes ser presidente del Cabildo o algo. O sea, tener un cargo público siendo del Hierro es fácil. Pues yo tengo viviendo ahí. ¿30%? ¿Perdón? Que si sacan más del 30%, pues 765 votos. Si no, no entran. Hombre, calcula, la población del Hierro es de 9.000 habitantes, aprox. 12. ¿Mm? 12.000. No, 9. Oh, sí. Y con derecho a voto, pues no sé cuántos habrá, pero igual si te curras bien las residencias de ancianos, eres diputado seguro, tío. Mira, y todavía quedan por llegar. ¿Tú te imaginas que dieron vuelco a las elecciones los votos venezolanos? ¡Wow! Ahí me han dado. ¡Qué dolor! Pues no lo sé, pero ya nos dijiste los de La Laguna, los de Santa Cruz de Tenerife, o sea que no, tampoco. ¿De dónde? ¿Qué parte? ¿De Camas? ¡Dios, qué risa el tío, Dios. ¿No? No sé. ¿Cuáles tienen que llegar? Es que ¿qué parte de Venezuela falta por mandar votos? Caracas, Carabobo, Camagüey. Camagüey está en Cuba, tarado. En Cuba. Dale otra vez con Camagüey, coño. ¿Qué me suena a Venezuela? Camon Baby. No, Barquisimeto también. ¿Qué más ciudades? Maracaibo. Toda la parte del Amazonas. Valencia. Saludos revolucionarios. Los indígenas canarios que todavía están en el Amazonas en contra de la deforestación. Allí con Sting, ¿no? Claro. Uy, un silencio. Habla rápido, Dani, que si no nos vamos, tío. Mira, ¿qué? Lo que dije al principio de la noche, ¿sí? Se ha cumplido. ¿Cuáles son? En Alta volvió a quedar el PSOE. Y en Peña Baja volvió a quedar coalición canaria. ¿Ves cómo el acento te vuelve, tío? que hablo de lo mío, hablo de la breña y me vuelvo breñuzco otra vez. Nada, qué bonito. Qué más. Pues tengo por aquí todos allí. Oye, los Cancajos pertenecen a Breña Baja, ¿no? Sí. Qué bonito. Y la playa de Santa Cruz de la Palma, Breña Baja. También. A Breña Alta. Ah, la playa de la Fopa. Qué bonito. ¿Has visto cómo en Canarias Brutas tenemos conocimiento de nuestra tierra, lo nuestro? Efectivamente. Pero bueno, está bien ver que hay gente fuera de La Palma, aparte de Manolo Blahnik. Es interesante saberlo. Sí, y el grupo más universal de La Palma, aparte de Taburiente, es Ojalá Mucha, que triunfan en el estado de Texas, en Estados Unidos. A ver, Barlovento. Coalición Canaria, 9 concejales. Eso es uno. Y Nueva Canaria, 1. ¿Hay algún cambio en algún municipio? Nueva Canarias en La Palma. Eso tengo las este año. Espera, que esto es... Un segundo. Nueva Canarias tiene representación en La Palma. Sí, creo que en otro municipio más tenía. En Los Llanos, con 96%. Coalición Canaria tiene 11. El PP tiene 3. El PSOE tiene 3. Y Centro Canario tiene 3. Centro Canario y Nueva Canaria 1. Oye, pues ¿alguien puede mirar la representación de en el Parlamento? Bueno, claro, no sale. Parlamento no hay ayuntamiento. No, claro, pero digo que a lo mejor alguno de los diputados de los parlamentarios de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias igual no es de la provincia de Las Palmas, ¿no? Sería destacable. Es que pensábamos todos los que estamos aquí que Nueva Canarias era un partido que solo tenía no representación, sino representación. ¿Cuál es la palabra? Presencia, digamos, presencia en esta provincia, que no había Nueva Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Antes se dijo que tenían en 4 islas. A lo mejor la otra era La Palma. Ajá, igual es que como hay Canal 9 en Las Arenas en la Palma. Ya pues, no hay, ¿no? Ahora está Canal Televisión El Paso. Sí. Canal, ahora me pillaste Canal 11, puede ser, que es el que lo que antes Canal 7, que después fue Canal 21, que después fue Canal 9. Sí, no, pero Canal 9, Canal 9, que yo sepa, tenía centro en La Palma. Ya no. Creo ¿Ya no? Hasta hace 2 años no, o sea, que nos metían Globovisión a saco. Dios, qué raro. Aprovecho para interrumpir y decir que, según el Canaria 7, en toda España, el PP saca 153.000 votos más que el PSOE. Son unos cuantos, ¿eh? Sí, una capital de provincia media. No es cuestión de despreciar esa diferencia. Es un Bernabéu lleno, gente. ¿Perdón? En Salamanca ganó el PP. Ajá. Pero bueno, no me extrañan porque el alcalde, ¿cómo se dice?, honorífico de Salamanca, Franco. Ah, bueno. No me extraño. ¿Pero Franco ha estado afiliado al PP o algo? ¿Quién sabe, no? No sé. ¿Y qué pasa? ¿Y en Salamanca son de los que quitan nombres a las calles? Sí, tengo fotos. Le quitaron el nombre a la calle Pablo Iglesias para ponerle calle José Antonio. Seguramente. ¡Qué guapo! Es la ley de memoria histórica, pero al revés. No, yo tengo un post pendiente en Canarias Brutas que me hizo mucha gracia. No es... A ver, yo le voy a dar... mi interpretación personal dando a entender lo que no es, pero la foto es interpretable desde ese punto de vista. Es decir, en la plaza hay una plaza en Guía, en Gran Canaria, y la placa que pone es Plaza Grande, antigua Plaza de la Constitución. Entonces, lo que sí, es, señor. Es gracioso, ¿no? Es decir, ya no solo acaban con los símbolos franquistas, sino que acaban ya con los símbolos constitucionales, ¿no? Es decir, no, y el tema, la realidad es que, como todo el mundo le llama, hay dos plazas, igual que en Galdar hay dos plazas, la Plaza Grande y la Plaza Chica. Pues como todo el mundo le llama la Plaza Grande, pues le cambiaron el nombre y quitaron lo del Plaza de la Constitución. Pero tiene su gracia, ¿no? Que ponga Plaza Grande, antigua Plaza de la Constitución. Hombre, sí, da la impresión de, no sé, como de estar en el año 37 o algo así. Pero bueno, un comentario al respecto de... Calle José Antonio, antigua calle de la Pepa. Bueno, pues eso, lo que decía antes. Vamos a ver cómo si ha cambiado el titular de portada del mundo.es. A ver qué dice ahora. Adelante, pues Carlos. Es que empezó siendo el PSOE gana las elecciones municipales. Por 4 puntos, sí, señor. No decía puntos. Sí, te dijo 4 puntos. Lo siguiente fue PSOE y PP empatan en las elecciones. Sí. Lo siguiente ha sido el PP gana tal. Ahora lo siguiente que toca es el PP arrasa en las elecciones municipales, ¿no? En esa progresión geométrica. Hombre, ya con el 98% escrutado ya es complicado que se llegue a poner algo así, ¿no? Pero bueno. Estoy refrescando, refrescando. Bueno, acabo de hablar con... el cuartel general. Con compromiso. No sé con quién hablo, con quién he hablado, con Nardi Barrio. Ah, mire. Y la valoración oficial que hacen es que están muy contentos con el resultado porque son la tercera fuerza en el ayuntamiento. De todas maneras, aún con el escrutinio que hay, quedan mesas que son caladeros de votos del Partido Popular. O sea que puede ser que el concejal 15 del PSOE caiga y ellos sean la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas, puede ser todavía, pero que aún así están orgullosos por el resultado por una sencilla razón, y es que la campaña de compromiso se ha hecho con unos medios impensables para otros partidos y que Coalición Canaria, por ejemplo, no se ha jalado un rosco. De hecho, han sacado menos votos que los verdes, que Nueva Canarias tampoco. O sea que son de las tres fuerzas que va a haber en el Ayuntamiento, ellos son la tercera fuerza. O sea que no el rendimiento concejal por euro invertido en campaña es un ratio bastante satisfactorio. Bastante satisfactorio. Ellos están contentos, han duplicado los votos con respecto al 2003, lo cual para ellos es móvil. Para ellos es un motivo de orgullo. Un motivo de honda satisfacción. ¿Sonaba sincera esa valoración oficial? No, sonaba bastante sincera. Es lo que ellos esperaban, ni más ni menos. Es lo que ellos esperaban. Y están contentos por eso, porque con una campaña humilde han conseguido ser la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y sabes, la tercera fuerza por el descalabro de uno. No, pero es que ya eran la tercera fuerza en las anteriores. Bueno, pero eso, Lior, anyway, hay que repartírselo. O sea, los cadáveres, los cadáveres luego hay que partirlos en cachitos y repartirlos, ¿no? Bien, por cierto, una cosita. Que a la pregunta de que si Jerónimo Saavedra les tendiera la mano en el ayuntamiento para colaborar en el gobierno, en el caso incluso de que sacaran mayoría absoluta, o en el caso de que el PSOE perdiera ese concejal al 100% escrutado, pues Compromiso dice que sí, que están dispuestos. ¿Y si hay un ofrecimiento por parte de Jerónimo Saavedra? ¿Y si la mano la tendiera el PP? No. ¿No lo preguntaste o te dijo que no? Lo pregunté y no. ¿Bajo ningún concepto? En principio lo descartan. Bien. ¿Y puede saberse esas mesas que son caladeros de voto del PP? Vegeta, Mesa y López, por ejemplo. No se han ni empezado a contar, por lo menos. Ni se han empezado a contar. Uh-huh. ¿Hay algún problema en algún sitio? ¿Qué es estos Canarias? Bueno, aparte de lo que ya sabíamos todos, no, igual que los interventores se ponen de quisquillosos con tonterías y bueno, yo confío. No es que no hayan empezado a contar, sino que bueno, de repente se encuentran con una papeleta que dice Pepa es hedionda y uno dice esta papeleta es nula, otro dice que no. Que es muy válida. Sí, otro dice que la papeleta, o sea, pone Pepa es hedionda, pero como han utilizado un papel de... Espera un momento, Carlos, antes de que se pase el scroll en el chat. Se juntan dos noticias de Canarias Brutas: la huelga de los trabajadores que están en la autonómica y las elecciones. Soria iba a hacer una declaración en la Telecanaria y, según nos comenta Escrutado en el chat, los trabajadores de la autonómica tapan las imágenes con camisas de "estamos en huelga". No sale Soria, solo los huelguistas. Ahora sale Soria. Qué demócrata. Cuando salió Jerónimo Saavedra antes, un ejemplo de democracia, sí señor. Así que bueno. ¿Quién está trabajando? Pues alguien que ha ido a sacar una camiseta que pone "estamos de huelga". No creo, ¿eh? Sí, sí, pero son, ¿están transmitiendo trabajadores de la Canaria o contrataron a gente de fuera? Hombre, supongo que como en todos sitios habrá unos servicios mínimos y tendrán que acatarlos. Sí, seguramente se tratará de algo así. Pero... Oye, ¿don Francisco tiene jornada electoral? Es que don eso... Francisco no tiene emisión en directo nada más que desde los estudios, entonces no sé yo cómo puede ser de entretenido. Bueno, qué pregunta. Igual de entretenido que el resto de la programación, ¿no? Pero, no sé, debería... Sería un poco raro. Don Francisco, le llamo aquí de la mesa que está en el cochinillo aquí, en Barsequillo Harto. Mire, aquí el Pepe ganó por 87... ¿Cuánto es, Pepe? 87... 87 votos, don Francisco. Y le hablo aquí. ¿Y tienes canal de socio? Espera un momento. ¿Cuál es? El 11.214, don Francisco. Ah, bien, a servirle bien, a Dios muy y a usted. Muy bien, amigo. Muy bien. Mire, está bienísimo, mi niño. Mire, cuídese. Está bienísimo. Don Francisco, cuídese la verruga esa, pues igual se le infecta algo. Gracias, mi niño. Gracias. Oye, mira a ver la Villa de Santa Brígida, que tengo mucha curiosidad por ver si Carmelo Vega se ha hostiado o a ver qué tal es el poder que tiene... Bravito de Laguna, Junior. No, es por el rollo del... De cómo era permanente la presencia de... Bueno, pues Partido Popular en Santa Brígida, 8 concejales, PSOE 3, Los Verdes 3, Independientes por Santa Brígida 1. Mira, Coalición Canaria, perdona, pero 1, me sale del alma. Agrupación Amigos Demócratas 1. Que se jodan, tío. Es que... Bueno, pues ya sabemos de los 4 concejales que habían sacado Los Verdes, ya sabemos dónde están 3. Chapo, me parece muy bien lo de Santa Brígida, ¿eh? La gente tiene memoria y no se olvida de las cosas. El Centro Canario. No venía a cuento, pero me salió del alma. Anyway. Pues bueno, igual eso, lo que estábamos comentando. Y Zona Azul me parece que se ha despedido 800 veces y ahora dice que es definitiva. Ahora ya no sí te que creemos, recoge el chiringuito. Yo creo que no. ¿A que no? Me da que si no lo baneamos no se va, ¿eh? Soria anuncia, no se va. ¿A dónde se va ahí? Que se agarra ahí a la mesa del cabildo. ¿A dónde se es va? ¡Es mía! ¡Es mía! No, está 7 peldaños porque la puse yo aquí. O sea, ¿cómo que no la se mesa va del cabildo? No se va de dónde. Imagínense de que en un escenario en el que se queda sin el cabildo, se va a quedar allí o algo, en plan ocupa o algo así. No, o... se queda en el auditorio Alfredo Kraus en el pleno allí. De precarista. Sí. Eso mismo se pregunta en el chat, que si que no se va, ¿de no dónde? No se va hasta que no inaugure las nuevas instalaciones del Cabildo. ¿Que cuánto les quedan? 18 meses o algo así para terminarlas. Miguel? ¿Perdón? Tú que estás más al tanto del tema de obras y... Demoliciones. ¿Vale? Sí, claro. Las nuevas instalaciones del Cabildo les quedan como un año y medio por ahí, ¿no? Para terminarse. Me suena. ¿Las de cuál? Cabildo Insular de Gran Canaria. Ajá. Gracias, Miguel, por tu aportación. Estoy durmiendo con los ojos abiertos. Ajá, muy bien. Vemos que a Miguel le resulta muy estimulante la noche electoral, nuestra compañía y la de los participantes, o sea, en el chat. Nos trae aquí a punta de pistola y luego es el primero que se raja. No, vamos a ver, al cabildo le queda bastante todavía. Sí. ¿Por cuánto va en el cabildo? En el cabildo, vamos. Atención, porcentaje de votos escrutado en el cabildo de Gran Canaria. Y la respuesta a la pregunta es... Gran Canaria, escrutado el 65,65%. El Partido Popular y el PSOE empatan a 12 consejeros. Nueva Canarias a 4 y Coalición Canaria consigue un consejero. Bueno, creo que el lobito feroz se cuela... Por ahora. Y es obvia el desalojo del señor Soria del Cabildo Insular de Gran Canaria. No. Creo que sí. Hombre, vamos a ver, si quedara así, el PSOE tiene el 35,18 y el Partido Popular el 34,38, con lo cual el PSOE ganaría. Creo esto, que va por número de escaños, pero bueno, en cualquier caso. Sí, pero es que el número de escaños de consejeros es el mismo. Claro, pero la tercera fuerza, ¿quién es? Pregunta. Canaria. Y no es una fuerza susceptible de pactar con el señor Soria y sí con el PSOE. Una pregunta, ¿quién era el cabeza de lista de Nueva Canarias al Cabildo? Pues no lo sé, porque tu no, favorita era cabeza de lista. Era no, la... Es que no he visto ni un... Te el juro cabeza que no, de lista. No. ¿Quién? Vale, el pequeñasco cabezón, pero... Pues no era cabeza de lista. Pues no, por eso. ¿Quién es? Román Rodríguez. ¿Román era el cabildo? Sí. ¿Y quién iba al gobierno de Canarias? Román. ¿También? También. Ah, una pregunta. ¿Y vale. compromiso en el cabildo qué obtiene? Compromiso en el cabildo no obtiene representación porque obtiene 7.279 votos, el 2,87 por debajo de nuestros amigos. ¿De qué partido? De... ¿Con qué? El Centro Canario. Bueno, pues nada, nadie ha decidido confiar pero su bueno, voto, bueno, o muy poca gente, bueno, solo 7.000 y poquito nadie, votos. 7.000 personas de Gran Canaria, que no es poco. Que no es poco, pero bueno, para una candidata que había, que físicamente estaba aparente, pues... Sí, y además... Me resulta curioso que no haya habido más votos para ella. De todas maneras, que vamos a decir... Mujeres son todas unas envidiosas. Que ha salido, en marzo apareció... ¿Tú te imaginas a un típico pureta diciendo, ay, yo voy a votar al cabildo, que está buena... No, no, no, mi niño, tú no vas a votar a esa, tú vas a votar, o sea, va a ser lo que dice Charlie. Vamos a ver, en principio, Chiti Hernández de Compromiso apareció de la nada, o sea, no puedes esperar que saque un resultado importante, o sea, es reseñable. Todo. Sobre todo porque está, o sea, saca más que los verdes y que Izquierda Unida Canaria. Y además que el número de huéspedes del Hotel Cantur es limitado. Pero, o sea, Miguel, si... hubiéramos creado un partido Canarias Bruta, hubiéramos sacado más que Izquierda Unida. Sí. Así que para no. La próxima ya lo sabes. Venga, nos presentamos a las generales. Venga. Vota Charlie, ¿te imaginas? Charlie vota las políticas de Charlie. ¿Te imaginas unos carteles con pasamontañas? Aventuran por el chat. Aventuran por el chat que a lo mejor Soria se refiere a que no se va de su chalet. Ajá. Hombre, su chale. Oye, quedar. ¿Por qué no hacemos el partido? Miguel, ¿por qué no hacemos el partido a ninguno de los anteriores? Como Monty Brewster. Claro. ¿Cómo sería eso, Charlie? ¿Sabes qué peli te digo, no? No. La de Monty Brewster, el que tenía que gastarse 30 millones de dólares para luego ganar la herencia, que eran 300. Y entonces al tipo se le ocurrió hacer una campaña electoral que era a ninguno de los anteriores. El Partido Socialista muestra una alegría prudente y el PP no valora. No sabe, no contesta. Dios mío, el señor Soria se ha olvidado de su plato y su tenedor para su momentito de crispación diaria. ¿Te acuerdas? Sí. Yo lo que me... No, yo me puedo imaginar... Lior pide la palabra. No, pero yo me puedo imaginar, por ejemplo... A Pepa Lucerdo diciendo, bueno, pero cuento con el apoyo de un montón de amigos. ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? ¿Amigos de Triana Alta? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Gran. ¿Hola? Marina. Marina. Hola. Que tenemos cócteles de gambas para todos. Hola. A ver, no. Te pongo y sándwiches. En aquel momento dijo Jesús a sus discípulos, hermanos, no comáis bocadillos de mortadela. Bueno, pues muy bien, muy buena el titular, el PP no valora. Que parece que como que es la única, o sea, no debe haber habido muchos más vuelcos en contra del PP y a favor del PSOE en España. Ahora vengo. Por lo que parece, en ciudades relativamente grandes, ¿no? Miguel, ¿nos puedes comentar? En principio no. En principio más o menos el mapa político se ha quedado tal cual. Algún cambio, bueno, un poco reseñable y tal. De todas maneras, bueno, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la octava ciudad más grande de España y ha cambiado de color después de... De... 12 años, no, no. Yo creo que más, 14. 14 años de... Algo así. Del PP, los últimos 4 bajo una alcaldía bastante olvidable, digamos. Pues nada, ya saben la cúpula dirigente del partido Sito en la calle Génova que tiene mucho que agradecerle a su candidata y no solo candidata, sino actual alcaldesa de Las Palmas. Es me parece que la única que ha conseguido que el PSOE le eche del ayuntamiento. A todo esto, para darle una alegría a los que me acusan de homófobo, mi pregunta es... ¿Sale del armario? En la lista de Miguel ¿qué? ¿En qué puesto iba Cerolo? ¿Habrá obtenido concejalía o no? Pues es probable que haya obtenido concejalía, pero aún así Cerolo es insoportable, tiene... insoportable en los medios. Tiene su puesto dentro del partido y me parece que algún cargo institucional o algo así, es secretario de algo, no sé de qué, pero vamos. Ajá. Me parece que... interesante. No se va a quedar en el paro, por desgracia. Yo tampoco lo soporto, así que... Vaya por Dios, ¿a ti también te parece el eslabón perdido entre...? ¿Entre qué? ¿Entre un Neandertal y Pacuco Rosales o algo así? ¿O cómo? ¡Señores! Oh, pero si no ha habido ningún momento de silencio. ¡Qué rajado! La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Hola, Islas Canarias. Señores, se nos ha acabado el tiempo del podcast más largo que hemos hecho en Canarias Bruta. Tres. Chayo, ella de un Red Bull ahí y ella de otra horita. Tres horas ahí de podcast. Por nosotros podían haber sido cinco, pero mañana hay que trabajar, que es lunes. Y los que quieran, pues celebrar que el Ayuntamiento de Las Palmas es ahora del Partido Socialista y que, bueno, que el gobierno de Canarias ha cambiado y que el Cabildo ha cambiado un poco también. Y bueno, ya tendremos oportunidad de comentarlo en el podcast. Oye, ahora con el plotter este que tienes aquí nos imprimimos unas banderas del PSOE, ¿no? Y vamos, claro, por ahí con el coche pitando y tocando los cojones. Por supuesto. A los vecinos. Vamos a despedir a la gente que está con nosotros por Skype, empezando por Canario en Madrid. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Adiós. Carlos Morales, gracias por participar. Morales. Gracias. Un apunte. Dígame. Es para usar dos sigues sin tres amigos en MySpace. Ah, sí, tío. Y ahora tampoco eres, ahora menos. Es que además falta de inteligencia. En vez de crear cuatro o cinco cuentas más con nombres raros y agregarlos como amigos, como Sapepa Toa Gorfa o algo así. Claro. Carlos, gracias por participar. Bueno, ya te voy. ¿Qué decir, Yeyo? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Mejor que el silencio. Prometías mucho la noche al principio, pero luego te has callado, como siempre. Es que si no, no soy yo. Bueno, Yeyo, gracias. Por cierto. Sí. Pepa Luzardo no tiene ni al Tom en MySpace. No tiene a nadie. No tiene nadie. Tiene amigos. Cero. Tiene cero amigos. Pues es la única que no tiene a Tom. Bueno. Yeyo, gracias por participar. A ti. Estás despedido. Lior, gracias por participar. A ti. Lior, lo importante es participar. Ya está, ya le adiós. Dani, gracias por participar. De nada. Aprovecho para decir que yo mañana no tengo que ir a trabajar. ¡Qué risa! Y que se acaba el tiempo, pero que la inspiración se acabó bastante antes que el tiempo. Charlie, gracias por participar. Pues nada, hombre. Ya lo dice el dicho, y lo importante es participar. Gracias por participar a todos los que estuvieron participando en el chat, y los que quedan: Barraquito, Canario en Madrid, Escrutado, Netito, Per. Váyanse saliendo, que esto no es un club social. Y todos los que han participado en estas tres horas. Y nos escuchamos en el podcast de Canarias Bruta el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Adiós. De playas muy blancas, de montes muy verdes, buenos días, Canarias.